Les repito la adivinanza, la segunda adivinanza. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho. Ni idea, ¿qué será? meriquetengueradio@gmail.com. Ese era el tema Rang D del disco A las Mandalas de Mariana Cincunegui. Y seguimos con más y más música. Vamos a escuchar un tema también de Mariana Cincunegui, esta vez Mariana y Los Pandilla cantando el tema Tía Juana. Yeah. elquetengueradio@gmail.com. Gumaita piñan mai, gumaita piñan mai, kepangin gurume, capta piñan mai, mutungin gurume, capta piñan mai, amutungin gurume. Kapaita gurumai, mautungi gurumai, mautungi pinyan mai, chapta pinyan mai, chapta pinyan mai, chapta pinyan mai, chapta pinyan mai, El sueño del titiritero. Soñó que había armado el teatro en una plaza. En un palco estaba el gobernador, en el otro palco la banda de música. El gobernador era una enorme barriga, tenía bigotes y se movía de izquierda a derecha y de derecha a izquierda como un tente quieto. El público tenía alas, volaba. El gobernador y los músicos también tenían alas y volaban, aplaudían con las alas. «Me ven la barba, los pies», gritaba, «¡no huelen!». Y vio dos pies que estaban al lado de sus pies, y eran iguales. Se despertó. Vio al pie de la cama su pie derecho, con un dedo encimado y la uña mocha, y se preguntó, «¿y ella dónde está?». Se levantó, se vistió, tomó la cédula de identidad, la guardó en un bolsillo del saco y salió a buscarla. La buscó por todo el hotel, la buscó por toda la ciudad. Fue de puerta en puerta buscándola. No la encontró, y no se daba cuenta de que es muy difícil encontrar a alguien donde no está, y sobre todo en otro continente. El caballo espiaba escondido detrás del palo borracho. Al atardecer, Lucrecia salía al balcón y miraba al cielo. «¿Qué tendrá esta niña?», preguntaba la madre. «Es la edad», respondían las vecinas. Las amigas venían a conversar con Lucrecia y Lucrecia no hablaba, miraba el cielo, siempre miraba el cielo. Una noche el caballo despertó. Una noche el caballo despertó al sapo abuelo y le dijo, «mira el cielo». «¿Quién mira el cielo?». «Quien mira el cielo es porque está esperando a alguien que regrese», contestó el sapo abuelo y siguió durmiendo. El titiritero buscaba a Lucrecia. Se descalzaba en las calles, en los mercados, en las plazas. Mostraba el pie derecho con un dedo encimado y la uña mocha. De Nápoles fue a Roma, después fue a Florencia, a Venecia. No la encontró en Italia. Fue a Francia, a Suiza, a Bélgica, a Alemania. En Hamburgo tomó un barco y fue a Suecia. En Estocolmo vio a una princesa andando en bicicleta. Fue a Polonia, a Checoslovaquia, a Hungría, a Rumania. En Bucarest, donde todas las calles comienzan y terminan en un parque, se hizo amigo de un titiritero. Él decía salud y el amigo decía salute. Sonreían y bebían suica. Se abrazaban todas las noches al despedirse. Fue a Turquía, a Grecia, volvió a Italia, fue a Portugal, a España. Mostraba el pie derecho con el dedo encimado y la uña mocha. Lucrecia también se descalzaba. Se sentaba en el balcón y miraba al cielo. El caballo espiaba detrás del palo borracho. Veía cómo Lucrecia sacaba los pies descalzos entre los barrotes del balcón. Una noche, cuando el caballo regresó al campo y pasó el puente, llamó: ¡Sapo abuelo! El sapo abuelo salió de la cueva y preguntó: ¿Qué pasa? Ella se sienta en el balcón y muestra los pies descalzos. Es porque quiere encontrar dos pies iguales a los suyos. Ya se lo dije. Cuando se encuentran dos pies iguales, es el amor. Y el sapo abuelo se metió en la cueva. El caballo siguió caminando, llegó al monte de paraísos, tardó en cerrar los ojos. Arriba del cielo, un hermoso tema para seguir soñando y escuchando este hermoso cuento de Javier Villafañe, El caballo celoso. Pero ahora es hora de seguir jugando, y todavía no sé si alguien adivinó esto que les traje para jugar. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo, ya te lo he dicho, ¿cómo se llama el hijo? Qué difícil. Dos gatos en el suelo están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y subieron a la mesa entón, divi divi dim bom bom. Dos gatos en la mesa están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y subieron hasta el techo entón, divi divi dim bom bom. Dos gatos en el techo están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y subieron a la luna entón, divi divi dim bom bom. Dos gatos en la luna están, divi divi dim bom bom. El uno al otro le dijo así, divi divi dim bom bom. Nos bajamos, ¿te parece bien? Divi divi divi divi dim bom bom. Y bajaron a la tierra entón, y bajaron a la tierra entón, y bajaron a la tierra entón. Divi divi dim bom bom. Ahí pasaba el tema Dos gatos de Luis Pesetti. Yo canto, vos cantás, nosotros todos cantamos. En Merequetengue.